Evangelio de San Juan, verso número 19. Verso 19. Predicamos en esta noche por el tema: ¿quiénes son los que se salvan? ¿Quiénes son los que se salvan? Y cuando hablamos de salvación, hablamos de tener libre entrada al cielo. ¿Quiénes son los que se salvan? Y aquí dice en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración esta noche. Pídale a Dios que Dios hable aquí. Pídale al Señor que acerque los pecadores hacia acá, hacia donde nosotros estamos en esta noche. Que el Espíritu de Dios los acerque, de donde estén, los mueva hacia acá, hacia donde estamos. Pídale a Dios que salve almas aquí en este lugar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y amado Dios mío, vamos a predicar tu palabra en esta noche. Palabra de vida eterna, palabra de salvación. Palabra que esperamos que salga ungida y saturada con la unción de tu Espíritu, y que esa unción quebrante yugos, rompa cadenas, y esta palabra penetre como espada de dos filos en todo aquel que no te conoce, y esta misma palabra sea de edificación para el que te conoce, de fortaleza para el convertido, de fortaleza para aquel que ya ha sido salvado, mientras es de salvación para aquel que está perdido, que sea de fortaleza para aquel que ya está salvado. Padre, en el nombre de Cristo, reprendo al diablo, reprendo los demonios, reprendo las malicias espirituales, y reprendo todo poder satánico que quiera impedir que esta palabra sea predicada con libertad en este lugar, en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Se han despejado los aires, la saturación de esta plaza, para el poder de tu Espíritu sea realizado en este momento, Dios mío, para gloria y honra tuya. Proclamamos libertad para los cautivos ahora, en el nombre de Cristo. Recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe la gloria, recibe la honra, porque tú te la mereces. Aleluya, a su nombre. Aquellos que tienen en qué sentarse, siéntense, y los que están parados, pues quédense ahí, que ahí mismito donde están, cerquita. Gloria al Señor para siempre en el día de hoy. Aleluya. ¿Quiénes son los que se salvan? Es una pregunta que tal vez muchos creerán que es muy sencilla de responder, pero cuando uno ve tantas personas haciendo tantas cosas para salvarse y tomando tantos y tantos caminos equivocados, uno llega a la conclusión de que para mucha gente la respuesta a esa pregunta no está tan clara como en muchas ocasiones parece. Hay personas que, si usted les preguntara quiénes son los que se salvan, quiénes son los que se van al cielo y quiénes son los que se van al infierno, ellos nos dirían: esa pregunta es muy fácil. Los buenos son los que se salvan y los malos son los que se pierden. Los buenos son los que van al cielo y los malos son los que van al infierno. Los buenos son los que tienen las puertas abiertas y los malos son los que tienen las puertas cerradas. Bueno, nosotros creemos firmemente que ninguno que sea malo entrará allá arriba en el cielo. Pero hay un problema muy grande con esa palabra que algunas personas utilizan y que ellos llaman bueno. Hay personas en esta tierra que no creen que el Evangelio es para ellos, porque sencillamente ellos dicen que ellos son buenos. Son personas que, si ven a un adicto a las drogas convertirse a Jesucristo, se acercan donde ese adicto y lo aconsejan y le dicen: te felicito, es la mejor decisión que tú has tomado, sigue hacia adelante, no te salgas de ahí, no te salgas de la iglesia. Y cuando el adicto le dice: le doy las gracias porque usted me estimula a quedarme aquí, y después le dice: pero lo invito para que usted también venga a la iglesia conmigo, ellos le contestan: no, eso está bueno para ti porque tú eras muy malo, pero yo no lo necesito porque yo soy muy bueno. Y ellos dicen: y por cuanto yo soy bueno, yo sé que yo me voy rapidito para el cielo. Y pueden ver a cualquier persona corrompida. Mire, hay personas ahí en el mundo que ven a un alcohólico arrastrado y ven a un adicto arrastrado y hasta se le acercan y le dicen: oye, ¿por qué tú no te metes a Pentecostal, chico? ¿Cuántas alabas a Dios esta noche? Por lo menos reconocen que el que aquí entra, aquí cambia. Alabanza a Dios. Tú te debes de meter a la religión para ver si cambia, le dice. Y si usted le dice a ellos: oye, ¿por qué usted no se mete también, ya que usted le está aconsejando que se meta? Ah, no, que pase que yo soy bueno. Eso está bueno para adicto, eso está bueno para el alcohólico, eso está bueno para esa gente perdida que está por ahí, pero yo no tengo necesidad de eso. Qué equivocado usted está en esta noche. Dice la Escritura que en una ocasión vino un hombre donde Jesucristo y le dijo: maestro bueno. Y cuando aquel hombre le dijo: maestro bueno, Cristo le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay solamente uno, dijo Jesús, mi Padre que está en el reino de los cielos. Alabado sea Dios en esta noche. Oiga, me parecía como que Cristo, que es omnisciente, que todo lo sabe, estaba mirando hacia el futuro y contemplaba en el futuro una cantidad inmensa de personas que utilizarían la excusa, la justificación de que ellos no le hacen mal a nadie para evadir el tener que aceptarle a él como salvador de su alma. Y Cristo, adelantándose a esos buenos, adelantándose a esos que no le hacen mal a nadie, adelantándose a Jesucristo, a aquellos que creen que por sus obras entrarán en el reino de los cielos, cuando aquel lo llamó bueno, él le dijo: no me llames bueno. Y entienda el que me oye en esta noche, que si alguien ha pasado por esta tierra que podía aceptar que se le llamase bueno, ese es Jesucristo de Nazaret, que la Biblia dice que no tenía pecado, que era santo, que era sin mancha, que se movió en esta tierra haciendo bienes a todos los hombres y libertando a los oprimidos por el diablo, por cuanto Dios estaba con él. Pero ese santo, ese que sí podía aceptar que se le llamase bueno, no aceptó esa expresión y dijo: no me llames bueno, bueno es mi Padre, mi Padre que está en los cielos. Y si Cristo no aceptó que se le llamase bueno, ¿cuántos menos lo puede aceptar usted, que es un vil pecador sobre esta tierra, sin importar cuántas buenas obras usted haga? No hay una sola persona en esta tierra que pueda aceptar que se le llame bueno. No hay un solo hombre, no hay una sola mujer en esta tierra que pueda aceptar que se le llame bueno. Hay personas que dicen: no, es que yo no le hago mal a nadie. Hay personas que dicen: es que yo hago buenas obras. Yo me llevo con todas las religiones y para mí todas las religiones son buenas. Pues si usted cree que todas las religiones son buenas, usted está muy equivocado, porque allá en California hay una religión que se llama la religión del diablo y yo no creo que esa religión es buena. ¿Cuántos alaban a Dios allá atrás? Y hay otros que dicen: yo creo que todas las religiones llevan a Dios. Mentiras también, que ninguna religión lleva a Dios. Cristo dijo que el único camino para llegar a Dios era Él. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¡Aleluya! Hay personas que son vecinos de algunas de nuestras iglesias y son tan buenos que inclusive hasta le echan agua a la grama de la iglesia que está al ladito de ellos también. Y el pastor dice: oye, qué bueno es ese vecino que me le echa agua hasta la grama. Nunca he tenido problemas con él. Nunca ha discutido conmigo. Nunca me ha llamado la policía. Al contrario, es un amigo del Evangelio. ¿Sabe usted que hay gente que son amigos del Evangelio? Son gente que creen que nosotros estamos bien y le enseñan a otros que si alguna religión les gusta a ellos, es esta. Y ellos dicen: si algún día yo me fuera a meter a una iglesia, esa es la que yo voy a escoger. Y son amigos del Evangelio. Pero a pesar de que son amigos del Evangelio, evangelio no tienen entradas al cielo, porque para entrar al cielo no basta ser amigo del evangelio. Para entrar al cielo hay que ser hijo de Dios, y para ser hijo de Dios hay que lavar los pecados en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Pero ellos dicen: yo soy bueno. Sin embargo, la Biblia dice: si alguno dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Cuidado, amigo. No diga que usted no tiene pecado. No diga que usted es tan bueno que no necesita esto. Porque la Escritura dice que si usted dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Cuidado con decirle mentiroso a Dios en esta noche. Pero ¿por qué usted hace a Dios mentiroso? Usted hace a Dios mentiroso porque la Biblia dice en el libro de los Salmos que Dios miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había alguien bueno, y encontró que no había uno. Todos se habían desviado y todos estaban haciendo lo malo. Isaías en el capítulo 53 de su libro dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. No hay ni uno bueno sobre esta tierra. El que más o el que menos, algo malo ha hecho ante la presencia de Dios. Y como hay un dicho aquí en Puerto Rico, el que no tiene dinga tiene mandinga. Lo alaba. ¡Aleluya! Porque hay gente que se cree que ser malo es ser un adicto nada más. O un alcohólico arrastrado. Pero que si no se es ni un adicto ni un alcohólico, pues es bueno. Pero hay quien no es adicto ni es alcohólico, pero es un adúltero. Y hay quien ni es adicto ni alcohólico ni adúltero, pero tiene enemigos y tiene un rencor, un corazón lleno de rencor y de odio. Y así cada cual tiene algo, de alguna piernita cojea ante la presencia de Dios, y necesita que Cristo se le enderece en esta noche. ¡Aleluya! Lo cierto es, amados hermanos, que nadie puede justificarse ante la presencia de Dios. La Biblia enseña en el capítulo 3, verso 23 del libro de los Romanos: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que la sentencia es clara. Por más que usted diga que es bueno, y por más que usted diga que no le ha hecho mal a nadie, la Biblia, que es la palabra de Dios y que no se equivoca, dice: no, todos han pecado, todos han hecho lo malo, y todos los hombres, todos están destituidos de la gloria de Dios. Alabado sea Dios en esta noche. Peligroso eso en esta noche, amigo. Peligroso eso en esta noche, porque la Biblia señala que no hay un solo hombre ni una sola mujer que por sí solo tenga acceso a la gracia de Dios. La Biblia enseña que todos han pecado, todos han sido destituidos. Entonces la Biblia encierra a todos los hombres bajo el yugo de la condenación. O sea, todo hombre y toda mujer está señalado por la Biblia a perderse y a condenarse. Todo hombre y toda mujer va destinado a la condenación eterna. Bíblicamente hablando es así. Ninguno se puede salvar a sí mismo. Ninguno puede entrar al cielo por sí mismo. Ninguno puede llegar allá arriba por sí mismo. Todos están condenados, esa puerta no se abre para ningún pecador. Y la Biblia dice que todos han pecado. La Biblia enseña que el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Y si dice la Escritura que todos los hombres han pecado, entonces todos los hombres han sido separados de la presencia de Dios. ¡Aleluya! Por eso es que Cristo vino a esta tierra. La Biblia enseña que Cristo vino a reconciliar a los hombres con Dios. La Biblia enseña que Cristo vino a derribar la pared que se interponía entre nosotros y nuestro Dios. Cristo es el camino, y el que se mete en Cristo encuentra el camino hacia la salvación del alma y así la vida eterna. ¡Aleluya! Pero es triste decir en esta noche, amados hermanos, que hay un mundo equivocado con un concepto muy erróneo sobre quiénes son los que se salvan. Ellos señalan a la gente y ellos dicen: ese adicto a droga, ese se va para el infierno. Ese alcohólico, ese se va para el infierno. Aquel que hace aquello, ese se va para el infierno. Ese hombre es muy malo. Y hay algunos que dicen: ese está ni tan malo que no hay quien lo salve. Ese lo van a echar en la parte más caliente del infierno. Ahora yo no, yo me voy para el cielo. yo hago buenas obras, yo soy bueno. Yo me acuerdo, mire, yo me encontraba en una ocasión en la República Dominicana y fui a coger un carrito de una parte de la capital a otra parte de la capital, y me detuve y me monté en la parte de atrás del carro, y el chofer del carro iba hablando con otra persona que tenía al lado de él, y iba hablando exactamente sobre esto que yo estoy hablando aquí en esta noche. Él le iba diciendo, mira, los pentecostales esos, después que son bien malos, dice él, aunque no todos han sido tan malos, aquí hay gente que ha sido no buena, porque nadie ha sido buena, pero ha sido por lo menos de una moral más alta que otro. Hay gente aquí que en su vida del mundo tuvo una moral más alta que la mía, porque la mía estaba por el piso. ¿Cuánto la va a Dios esta noche? Por lo menos los defiendo, ¿verdad? Pero aquel hombre decía así, aquel hombre decía, un criminal se mete en su iglesia, coge una Biblia y dice, se va para el cielo. Y un adicto, y yo sentadito atrás escuchando eso, se mete a la iglesia, coge la Biblia y dice que se va para el cielo. Y dice, ¿qué va? Esa gente no se van para el cielo nada, esa gente han sido muy mala, y gente mala así no puede entrar al cielo. Él dijo, para el cielo me voy yo, que he sido bueno, ellos se van para el infierno. Y cuando dijo así, yo le grité desde la parte de atrás del carro, le grité, oiga, señor, entonces usted quiere decir que yo me voy para el infierno. Entonces él me miró. Y yo andaba con una corbatita, con una chaquetita, yo estaba bien vestido. Y me miró así, me tasó por la vestimenta. Y dijo, usted no, usted se va al cielo si usted se le ve por encima, que es todo un caballero. ¿Cuántas alabas le doy esta noche? Y yo dije, sí, caballero ahora, caballero ahora. Pero años atrás era un adicto a la droga y un alcohólico. Y cuando comencé a hablarle de mi vida, los ojos se le pusieron bien grandes. Y yo dije, pero ahora sí, ahora soy un caballero. Y más que un caballero, soy un santo lavado en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. ¡A su nombre! ¡Shakalaka maya sandalaba sohaba! No lo creían. Se equivocó, porque me midió por la vestimenta. Pero así hay un montón de gente en esta tierra. Hay gente que dice, no, ese no se puede salvar, aquel no se puede salvar, ha sido demasiado de mal. Yo soy el que me voy para arriba, porque yo he sido demasiado de bueno. Hay quienes dicen, yo he sido bueno de más. ¿Cuántas alabanzas? Dicen, porque mira que a mí me han hecho cosas que si yo hubiera sido malo, yo me las hubiera desquitado todas. Pero yo he sido bueno de más, porque yo he soportado lo que otros que son por ahí buenos no soportarían. Yo he sido más bueno que ellos. Ese ha sido bueno de más. Pero qué triste es tener que señalarle a esa persona en esta noche que el infierno está lleno, muy lleno, de gente mala y de gente buena. ¿Cuánto alabas a Dios? Qué triste tener que señalarle usted, amigo, en esta noche, que en el infierno hay gente que han sido adictos a droga y gente que nunca en su vida usaron una poca de droga. Gente que han sido alcohólicos y gente que en su vida nunca se dieron un trago de licor. Gente que han sido adúlteros y otros que nunca en su vida le fueron infieles a sus mujeres acostándose con una mujer ajena. Gente que a lo mejor fueron bien corruptos en la sociedad y otros que no fueron los más corruptos, sino que fueron los más religiosos que había dentro de la sociedad. Entienda, amigo, el infierno está lleno de gente mala y de gente que usted dice que es buena, pero que ante la presencia de Dios, cuando no se tiene a Cristo, la Biblia enseña que todos son malos. Malo el adicto, malo el alcohólico y malo aquel que nunca ha tenido vicio, pero malo porque al no aceptar a Cristo se queda con su mancha de pecado. ¿Sabe usted que en el infierno hay gente que a la hora de llevarlos al cementerio, cuando dijeron las últimas palabras en el cementerio, dijeron, este hombre tan bueno que ahora mismo está en el cielo? Y mientras todo el mundo decía, este hombre tan bueno que ahora mismo está en el cielo, él en el infierno gritaba: si yo pudiera salir de aquí para decirle a mi familia que no sean como yo fui, porque no quiero que vengan a este lugar donde yo estoy de tormento. Si usted entendiera, amado amigo, que la salvación en el cielo no se mide de la misma forma que usted la mide acá abajo en la tierra. Si usted entendiera en esta noche que Dios no mide la salvación de la forma en la cual usted la mide. Y tal vez usted le preguntará: hermano Naldo, usted me tiene a mí confundido. Estoy confundido. No sé ni qué pensar. Usted dice que hay allá en el infierno hay gente buena y gente que fue mala. Usted dice que en el infierno hay adictos y hay gente que nunca fue adicta, alcohólicos y gente que nunca fue alcohólica, gente que le hizo muchos males a muchos y gente que nunca le hizo mal a nadie. Usted me tiene a mí confundido, me siento confundido, no sé qué pensar. Pues no se confunda, lo que pasa es que Dios no mide la salvación como usted la mide. La pregunta del mensaje en esta noche es: ¿quiénes son los que se salvan? Y yo quiero que usted lo entienda: el que se salva no es el que el hombre por ahí en la tierra llama bueno. El que se salva no es el que hace buenas obras, porque la Biblia dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, tu pecado permanece delante de mí, ha dicho Jehová. Alabado sea Dios en el día de hoy. No hay jabón en esta tierra que pueda limpiar esa mancha de pecado que es sobre usted. No hay nada en esta tierra que pueda quitar esa mancha de pecado que hay sobre ustedes. Ay, hermano Naldo, ahora me tiene más confundido todavía. No sé qué pensar. Contésteme la pregunta, contéstemela. ¿Quiénes son los que se salvan? Si no es el bueno el que se salva, dígame, ¿quiénes son los que se salvan? Pues mire, amigo, ahí está claro. La Biblia dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Alabados y a Dios en el día de hoy. ¿Quiénes son los que se salvan? La Biblia dice en el capítulo 3, verso 23 del libro de los Romanos: aleluya, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice en el capítulo 6, verso 23 de ese mismo libro de los Romanos: aleluya, pero la dádiva de Dios, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios para los hombres, vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Alabado sea Dios, a su nombre. A la salama lanza aquí a la soja tal. Está claro ahí. El regalo de Dios para los hombres, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿quiénes son los que se salvan? Los que se salvan son aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador personal de su alma. ¿Cuántos han aceptado a Cristo ya aquí en esta noche? Levante la mano los que ya lo aceptaron. Si usted lo aceptó, usted va para mí al cielo. Si usted lo aceptó, usted no tiene de qué preocuparse. Si usted lo aceptó, usted se va para arriba. Si usted limpió sus pecados en la sangre del Cordero inmolado, si se limpió en él, tiene camino abierto para ir al cielo. ¡Aleluya! Pero voy a ir más allá porque yo quiero que usted me entienda bien hoy. Hay personas que dicen que ellos no pueden aceptar, como decía aquel dominicano, que una persona mala, bien mala, supuestamente mala, que ha hecho tantas cosas malas, se mete en la iglesia, tiene una Biblia y dice que se va para el cielo. Bueno, la Biblia, tener una Biblia no salva, pero tener al Cristo del cual habla la Biblia, eso sí salva. ¿Cuándo habla la Biblia esta noche? Hay quienes tienen la Biblia, pero no tienen al Cristo del cual habla la Biblia. Pero yo quiero que usted entienda que aquellos que han aceptado a Cristo, cuando se lavan en la sangre del Cordero, sus pecados son limpios, todos sus pecados. Y no solamente son limpios, sino que la Biblia dice que Jehová dice: y yo lanzo sus pecados a la profundidad del mar y nunca más me acuerdo de ellos. Bendito sea Dios en esta noche. Dios, cuando una persona pasa a través de la sangre de Cristo, todos los pecados quedan perdonados. Sea lo que fuera el pecado, sea como se llame ese pecado, Cristo murió en la cruz para eso. Lo que pasa es que usted no entiende por qué Cristo murió. Cuando yo pastoreaba en Santa Isabel, quise hacer un censo para conocer algunas cosas de la opinión que dentro del pueblo tenían sobre ciertos temas religiosos. Y preparé una serie de preguntas para que los hermanos de nuestra iglesia se introdujeran en las casas. Pero las preguntas verdaderas a las cuales yo quería tener contestación estaban al final de aquel cuestionario. Y una pregunta decía: ¿para qué cree usted que Cristo vino a la tierra a morir? Y muchos contestaban: Cristo vino a la tierra para enseñarnos a morir. Y otros contestaban: Cristo vino a la tierra para enseñarnos a sufrir. Y nosotros contestamos: ni para enseñarnos a morir, ni para enseñarnos a sufrir, para darnos vida eterna y tener libre entrada en el reino de los cielos a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Por eso es que hay mucha gente equivocada. El religioso se tira un manto de religión por encima sin entender y comprender que ese manto de religiosidad no lo salva. Allá en mi pueblo, cuando llega la Semana Santa, yo no sé si será aquí igual, en Fajardo a lo mejor no es igual, pero por lo menos de mi pueblo yo le puedo hablar, que cuando llega la Semana Santa, usted sabe que hay diferentes iglesias que celebran diferentes cultos religiosos en la Semana Santa, y hay una iglesia de mi pueblo que en la Semana Santa saca diferentes días de esa semana, diferentes procesiones a través de toda la calle, y van cargando a aquella gente que ellos le llaman santos, que son sus santos, y entonces usted ve que el Viernes Santo, en muchas ocasiones, el borrachón más grande del pueblo va vestidito hasta de apóstol, ¿se viste? ¿Cuántos alabados hay esta noche? De apóstol hasta se visten, de discípulo de Cristo. Se tiran un manto por encima, ponen las manos así, las ponen aquí en el pecho, y caminan por todo el pueblo el Viernes Santo haciéndose los santos. ¿Cuántos alabados hay hoy el día de hoy? Y uno se para a mirarlos hacia la esquina, porque casi siempre pasan por el frente de la iglesia de la pastoría, allá en Santa Isabel. Y uno dice: mira dónde va el borracho más grande del pueblo. Allí está vestidito y santo. Hasta la de esto le ponen ahí en la cabeza. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿qué pasa? Que eso es el Viernes Santo. Pero ya, mientras están celebrando eso el Viernes Santo, están deseosos porque llegue el sábado de gloria. Porque el sábado de gloria tiran a la carretera un vehículo, o tal vez varios, anunciando gran baile de sábado de gloria en tal lugar, en tal club. Óigame, y aquel que se vistió de santo el viernes está vestido de diablo el sábado, y así no puede ser. Alabado sea Dios en el día de hoy. Hay personas que en la Semana Santa dejan de comer carne, comen nada más que pescado, porque no se puede comer carne. Pero aunque dejan de comer carne, no dejan de maldecir. ¿Me alaba? Alábalo si yo mi nombre estoy mencionando. Eso es así. Así de sencillito como se lo estoy diciendo. No, pero es que eso no puede ser. ¿Y en qué usted se fundamenta para entrar al cielo? Me fundamento en lo único que tiene peso ante la presencia de Dios. Pero yo le voy a hacer otra pregunta a usted antes de yo contestarle la que usted me está haciendo. Porque estamos hablando usted y yo ahora. Usted me pregunta y yo le contesto, pero ahora yo le voy a preguntar a usted. ¿Y en qué se fundamenta usted para entrar al cielo? Pues que yo doy buenas ofrendas. ¿Y en qué más se fundamenta? Que yo soy buen vecino. ¿Y en qué más usted se fundamenta? Yo no me pierdo los domingos de ir a la iglesia. ¿Y en qué más usted se fundamenta? Yo siempre he hecho, aleluya, hago buenas obras al que está en necesidad. ¿Y en qué más usted se fundamenta? Pues eso y algunas cosas que no me acuerdo. ¿Ese es su fundamento? Sí. Pero dígame usted, hermano Naldo, ¿y en qué usted se fundamenta para ir al cielo? Pues mire, yo ni me fundamento en las buenas obras, ni en las ofrendas que doy, ni en la ropa que le regalen a aquel que está en necesidad. ¡No! ¡No! ¿Y en qué usted se fundamenta? Me fundamento en lo único que tiene peso en cuanto a la salvación se respecta, en esta noche ante la presencia de Dios. No me fundamento en mis propias obras, no me fundamento en lo buena que yo pueda hacer. Yo no, yo miro hacia la cruz, y allá en la cruz veo a un hombre crucificado con una corona de espinas en la frente, y lo veo allá derramando su sangre, y me acuerdo que Juan, hablando de él, dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Alabado sea Dios en esta noche, y en ese Cordero yo me fundamento, en ese sacrificio, en esa sangre derramada. En la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero, yo lavo mis pecados y tengo entrada al cielo. A su nombre. Shalama, Yansa, Tima, Mía, Basoa, yo siento la presencia de Dios de forma especial en esta noche, hermano. Le voy a poner un ejemplo en esta noche. Un ejemplo, entiéndalo, es un ejemplo. Imagínese usted que hay dos personas. Uno es bien bueno, bien bueno. Es el ser más bueno que ha existido sobre esta tierra. O sea, que en la tierra no ha habido, no existe y tal vez no habrá uno más bueno que él. Es un ejemplo. Y hay otro bien malo, tan malo que en la tierra no existe, no ha existido, ni habrá en el futuro uno más malo que él. Pero ese malo un día aceptó a Cristo. Usted siempre se rió de él y se burló de él. Y un día el malo se murió. Y después que el malo se murió, al poco tiempo, se murió el bueno. Y el bueno dijo: yo voy a entrar ahora al cielo, porque tan bueno que yo he sido en esta tierra. Y llegó a las puertas del cielo. Un ejemplo que estoy dando. Y cuando llegó a las puertas del cielo, miró así entre las puertas. Había alguien en la puerta que le impedía el paso, pero él miró para adentro, y mirando para adentro logró contemplar que el que había sido bien malo estaba adentro. Y cuando él lo vio, él dijo: mira quién está dentro del cielo, fulano. Si ese con todas las maldades que hizo en la tierra entró, conmigo no hay problema, por ahí paso yo facilito, paso yo por ahí. Y cuando fue a pasar, le dijeron: deténgase, ¿para dónde usted va? Voy para el cielo, voy a entrar. Y es un momentito que aquí no entra cualquier cosa. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? ¿Cómo que cualquier cosa? Yo soy bueno. Usted aquí no puede entrar. Pero ¿cómo que yo no puedo entrar? Si aquel que está allá adentro era bien malo, yo lo conozco, vecino mío era. Eso es lo más malo que ha pisado la tierra. No ha habido ni habrá en el futuro uno más malo que él y está adentro. Si él entró, yo también puedo entrar. Y Jehová abrió la boca y dijo: ángel. Y cuando llamó al ángel, un ángel se apareció ante él. Y Jehová le habló y le dijo: busca los libros. Santo, santo. Busca los libros, búscalos. Y el ángel buscó los libros. Y Jehová le dice: mira, aquí tenemos adentro a uno que, según dice este, se nos coló. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque este dice que era bien malo y que no puede estar aquí adentro. Ángel, búscalo. A ver. Y lo buscó. Jehová, aquí está, fulano de tal se llama. Sí, ese mismo es, dice el bueno. Ese mismo es, y está allá adentro y era bien malo. Y Jehová le dice: ángel, léeme lo que dice el libro sobre las cosas malas que él ha hecho en la tierra. Y el ángel le dice: Jehová, aquí no aparece nada malo sobre él. Y el bueno dice: imposible. Fue un criminal, fue un desobediente, hizo aquello y comenzó a mencionar la lista de pecados que él se conocía de memoria. Y le dice: y eso de los que me recuerdo nada más, porque hay un montón de los que me he olvidado. Y Jehová le dice al ángel: ángel, el hombre insiste Búscate bien, lee bien ahí, porque mira que la lista que este hombre tiene es grande. Y el ángel dice: Jehová, aquí no aparece escrito nada malo sobre este hombre. Y el hombre bueno dice: imposible, pues a alguien se le pasó por alto escribir lo malo que él hizo en la tierra. No lo escribieron, se le pasó por alto a alguien. Y Jehová dice: ángel, chequea bien, porque mira, este hombre está haciendo unas acusaciones aquí bastante fuertes. Y dice que nosotros hemos hecho asesión de personas porque este se nos pasó por alto. Así que si es verdad que este hombre ha hecho algo malo, ahí tiene que aparecer. Vamos a ver, busca bien, aparecerá algo malo ahí sobre él. Y el ángel dice: no, aquí no aparece nada malo sobre él. Hay algo escrito, sí, pero malo no aparece nada. Y entonces Jehová lo dice: pues ángel, proclama boca en cuello, a viva voz, grítalo, que se estremezcan los cielos cuando tú lo grites. ¿Qué es lo que aparece escrito en el lugar donde está el nombre de este hombre escrito? ¿Qué aparece al lado de él? Este dice que es malo, que tiene muchas cosas, tú no encuentras nada. Me dices que hay algo escrito ahí, dime qué aparece ahí. Y el ángel tomó fuerza y a viva voz, a una voz profunda que estremeció los cielos y también la tierra, gritó: aquí dice que aceptó a Cristo como Salvador y que la sangre de Cristo lo limpió de todo pecado. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Satarama y asinda aquí vas ojalá y aceita más. ¡Ay, sai, saja! ¡Y avanza! Ángel, dice Jehová, ya bastante molesto. Búscate ahora el bueno este, búscate el nombre de él. Y dime lo que aparece ahí debajo. Y el ángel comienza a leer: bueno, Jehová, aquí dice que este hombre daba buenas ofrendas en la tierra. Cuando leyeron eso, aquel hombre se sonrió y dijo: ¿te das cuenta, Jehová, que yo soy bueno? Aquí dice que este hombre se preocupó por darle ropa a aquel que no tenía ropa. Y el hombre, ya un poquito más calmado, le dice al Señor: ¿te das cuenta, Jehová, que yo soy bueno? Aquí dice que este hombre era un buen vecino, muy respetado en su comunidad. Jehová, ¿te das cuenta? Yo te lo decía que yo era bueno. Aquí dice que era un hombre muy religioso, no faltaba los domingos a la iglesia, y era un hombre que se confesaba todos los domingos por la mañana. Jehová, ¿te das cuenta? Decía el hombre, ¡qué bueno yo he sido! Y de momento el ángel dijo: ¡ay, Jehová! Pero en medio de una lista tan linda como esta, aparece una mancha oscura, negra. Serio el ángel esta vez. El hombre bueno se puso serio también y dijo: ¡imposible! Yo no tengo nada que se me pueda señalar. Jehová serio también. Dijo: ángel, dime, ¿qué es lo que aparece ahí que daña esa lista tan linda que este hombre tiene? Y el ángel abrió su boca y dijo: Jehová, le predicaron la palabra de Dios en la tierra, le hablaron sobre Jesucristo, y él dijo que no necesitaba a Cristo para nada. El rostro de Jehová se encendió en ira, lo miró, le gritó y le dijo: ¡maldito, apartado de mí al fuego eterno preparado para el diablo y para los ángeles! No pudo el bueno entrar en el cielo, no entrará el bueno, no, es a través de Cristo, la sangre de Cristo es la que te prepara, esa es la que te limpia, solamente Cristo es la puerta abierta para llegar allá arriba, a su nombre. Pero ese ejemplo, que es un ejemplo sacado de un hecho real. En aquel día muchos se verán en esa situación. En aquel día muchos estarán en esa condición. En aquel día muchos querrán justificarse por lo bueno que hicieron y entonces entenderán que no hay entrada allá arriba para ellos. Amigo, no se puede pasar el sacrificio de Cristo por alto. Ese sacrificio no puede ser echado a un lado. Ese sacrificio hay que ponerlo en el lugar que Dios lo puso para el hombre. Dios puso ese sacrificio de Cristo a Cristo mismo y a su sangre, Dios le dio el primado ante la presencia de Él. Cuando una persona quiere entrar allá arriba, pero no ha pasado por la sangre de Cristo, está manchado, lleno de pecado, cargado, y así nadie entra allá arriba. Pero el que ha pasado por la sangre de Cristo, cuando se mete uno dentro de la sangre y sale al otro lado, sale limpio, sale santificado, sale lavado. Óigame, porque la sangre de Cristo es mejor que el jabón y es mejor que la lejía. Aba shalama yansa talla suya, el sayabasira, la sangre de Cristo limpia el alma, limpia el corazón, te limpia de pecado, te santifica, te prepara. Y aquellos que han sido lavados, esos tendrán entrada en el reino de los cielos. Esos entrarán sin dificultad, aunque hayan sido malos. Yo quiero que usted sepa que después que Cristo lo limpió, para usted seguirá siendo malo, pero para Dios no es malo. Para Dios es santo, para Dios es limpio. Dios lo convierte en hijo de Él, hijo de Dios, santificado por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. A su nombre. Eso es así. ¿Cuántos alaban a Dios por Cristo en esta noche? ¿Cuántos alaban a Dios por la sangre que Cristo derramó? O sea, que nosotros los que estamos aquí, le decimos a usted que estamos seguros que vamos para el cielo. Pero le decimos, no vamos para el cielo porque seamos buenos. Vamos para el cielo porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y ahora nos comportamos conforme a lo que hemos recibido. El que era malo ha dejado de ser malo. Nos comportamos conforme a lo que hemos recibido. Si hacemos buenas obras, no es porque a través de las buenas obras queramos comprar la salvación, sino porque la salvación que Dios nos ha dado, nos ha dotado de una transformación en nuestra vida espiritual que hace que seamos hombres nuevos, conforme a 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Alabado sea Dios en el día de hoy. Así que, amigo, ¿quiénes son los que se salvan? Los que tienen a Cristo. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que los rechazan. ¿Quiénes son los que se salvan? Los que lo aceptan. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que le dicen que no. ¿Usted quiere salvarse? Acéptelo. ¿Usted quiere perderse? Quédese como está. Hay quienes dicen, ¿qué hay que hacer para perderse? Nada. Quédese como está, que así como está, está perdido ya. ¿Cuánto alaba a Dios esta noche? ¿Y qué hay que hacer para salvarse? ¡Ah! Acepte a Cristo. Alabado sea Dios. ¿Cuánto alaba? Acepte a Cristo. Pero para perderse no tiene que hacer nada, quédese como está, alejado de Dios por allá, creyendo en las buenas obras, que quédese por allá, que así como está, por mejorcito que se porte y por buenito que sea, usted va para allá, se va a perder. Ahora, si usted quiere y está interesado en saber quiénes son los que se salvan, se lo informamos desde esta plataforma en esta noche. Los que se salvan única y exclusivamente son aquellos que han aceptado a Cristo como único y exclusivo salvador de su alma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solamente esos son los que se salvan. Y en esta noche lo invitamos para que usted acepte a Cristo y se salve. Y la salvación de Dios llegue a su alma. El conocimiento pleno del sacrificio de Cristo llegue a su corazón. Y usted sienta como la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Termino en esta noche predicando la palabra de Dios en la República Dominicana. Vino donde vino una muchacha muy cargada. Muchos problemas. Vino a pedir un consejo. Comenzamos una conversación donde ella era la que hablaba y yo era el que escuchaba. Estuvo hablando como por media hora sin yo decir una palabra, porque yo sé escuchar. Yo, cuando una persona quiere hablar conmigo, yo la dejo que hable, que se vacíe. Después que se vacíe, entonces yo le hablo. Y aquella muchacha comenzó a hablarme de su vida, cómo su padre abandonó el hogar cuando ella era pequeña, ella tuvo que irse a trabajar para ayudar a su madre, conflictos con su hermano, conflicto tras conflicto, problemas donde quiera. Y ella me decía, y yo comencé a probar en la religión. Mientras ella me hablaba, yo en mi mente decía, Señor, dame las palabras que ella necesita. Señor, dame las palabras que ella necesita. Y ella le dijo, mire, yo probé en la religión católica y la religión católica me falló y me cambié de religión. Y me fui a los testigos de Jehová. Y me fallaron y cambié de religión. Y entonces dice ella que ella dijo, bueno, como la religión no me ha quitado esta carga, me voy a buscar un novio. ¿Qué cosa? A veces eso los hay por ahí hay un montón de mujeres que se buscaron un novio para ver si después que se casasen se salían de los problemas que tenían en el hogar con sus padres, porque no les gustaba ese ambiente que había. Después que se casaron están arrepentidas, porque se encuentran que ahora tienen más problemas que lo que tenían antes. Y ella se buscó un novio, pero después de estar un tiempo con él se dio cuenta que el novio tampoco le dio resultado. Seguía vacía y con aquella carga. Y hablando me dice, mire, yo lo que estoy buscando, escuche las palabras que me dijo. Me dijo, mire, yo lo que estoy buscando es alguien sobre el cual yo pueda depositar todas mis cargas y que no me falle. Y cuando ella me dijo, estoy buscando a alguien sobre el cual yo pueda depositar todas mis cargas y que no me falle, yo le dije, cállate la boca, muchacha, yo tengo lo que tú estás buscando. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y abrí mi Biblia rapidito, Juan capítulo 14, verso 6, y le digo, mira, lee en voz alta. Y ella leyó, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es por mí. Le digo, vuélvelo a leer, y ella volvió a leer, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino es por mí. Le digo, léelo de nuevo, y cuando lo leyó por tercera vez, comenzó a llorar, y con lágrimas en sus ojos, y con una voz entrecortada por el llanto leyó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino es por mí. Yo le dije, míralo ahí, ese es el hombre que tú estás buscando, sobre de él puedes depositar todas tus cargas con la seguridad de que nunca te va a fallar, porque Cristo nunca le ha fallado al hombre. Alabado sea Dios, aleluya. Cristo no ha fallado nunca, nunca. Cayó de rodillas, aceptó a Cristo, oré por ella allí, y después de haber orado por ella se puso de pie, sonrió, me agarró por los hombros, me los apretó y me dijo, siento que una carga grande se ha ido de mí. Y yo le dije, la carga del pecado, porque aunque usted no lo crea, aleluya, el pecador siente esa carga, está ahí, la carga del pecado se siente, es una carga pesada, pero cuando tú vienes a Cristo, Cristo coge esa carga, porque esa carga de pecado fue crucificada en la cruz hace casi 2000 años atrás, y el pecador se siente liviano, se siente libre, se rompen las cadenas, y usted es verdaderamente libre cuando la sangre de Cristo lo limpia. Póngase de pie esta noche, amados hermanos, vamos a orar en este día, para que Cristo traiga almas en este lugar después de haber escuchado el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Conviértanse los hermanos en mujeres, mire a su lado, mire a lo lejos, mire donde había una vida hoy escuchando esta palabra, y acérquese a esa vida, porque esta noche es noche de salvación. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu amado, yo he predicado tu palabra en esta noche. Como la has puesto en mis labios, la dejé salir sin añadirle, sin quitarle. Palabra de vida, palabra de salvación, predicada en el mejor deseo de que el entendimiento del pecador sea abierto a la realidad de que solamente a través de Cristo hay salvación de alma y perdón de pecado, para que el descarriado sea abierto a esa realidad de que si viene a Cristo, la sangre de tu Hijo le limpiará en esta noche y encuentre la salvación de alma en esta noche. Padre mío, salva en el nombre de Cristo, salva, tráelos aquí, tráelos, no importa dónde estén metidos, no importa dónde estén esos pecadores escondidos, sácalos del escondite en esta noche, tráelos aquí, Padre mío, almas que se salven, almas que te conozcan, almas que sean limpias por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, reclamamos almas para ti en esta noche. Sigan orando los hermanos. Habrá aquí cerca de nosotros en esta noche algún amigo, alguna amiga, algún descarriado o descarriada que después de haber escuchado esta palabra diga, yo quiero recibir a Cristo como salvación, salvador de mi alma. Venga acá, caballero, yo quiero orar por usted.